El peregrino, capítulo 13. Evangelista sale otra vez al encuentro de los peregrinos. No habían acabado de salir de este desierto cuando Fiel, volviendo su mirada hacia atrás, vio venir a uno a quien pronto reconoció, por lo que dijo a su compañero: «Mira quién viene por ahí». Cristiano miró y dijo: «Pero si es mi buen amigo Evangelista». «Sí», dijo Fiel, «y mío también, porque él fue quien me encaminó a la puerta estrecha». En esto, que Evangelista llegó hasta donde estaban, le saludó diciendo: «Paz sea con vosotros, amadísimos, y paz con los que os ayudan». Cristiano respondió: «Bienvenido, bienvenido, mi buen Evangelista. Ver tu rostro me recuerda tu bondad y tus incansables esfuerzos por mi bien eterno». Fiel también dijo: «Sí, mil veces bienvenido. Oh, dulce Evangelista, cuán deseable es tu compañía para estos pobres peregrinos». Evangelista preguntó: «¿Cómo os ha ido, amigos míos, desde nuestra última separación? ¿Qué habéis encontrado en el camino y cómo os habéis portado?». Entonces, Cristiano y Fiel le narraron cuánto les había sucedido en el camino, y cómo y con cuánta dificultad habían llegado hasta donde estaban. «Mucho me alegro», dijo Evangelista, no de que os hayáis encontrado con pruebas, sino de que hayáis salido vencedores de ellas, y de que a pesar de vuestras muchas flaquezas, hayáis continuado en el camino verdadero hasta el día de hoy. Y me alegro de que esto, tanto por vosotros, como por mí. Yo he sembrado y vosotros habéis recogido. Y viene el día cuando el que siembra y el que siega se gozarán juntos. Esto es, si os mantenéis firmes, porque a su tiempo segaréis si no hubiereis desmayado. Delante de vosotros está la corona, y es una corona incorruptible. Corred de tal manera que la obtengáis. Algunos hay que se ponen en camino para alcanzar esta corona, y después de haber avanzado un buen trecho, alguien se interpone y se la arrebata. Retened, pues, lo que ya tenéis, para que ninguno os quite vuestra corona, pues todavía no estáis fuera de alcance de Satanás. Todavía no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Mantened siempre la imagen del reino delante de vosotros, y creed firmemente en las cosas invisibles. No dejéis que nada del lado de acá del mundo invada vuestro corazón, y sobre todo, velad bien sobre vuestras mentes y vuestros deseos carnales, porque sus impulsos son engañosos sobre todas las cosas y perversos. Afirmad vuestro corazón, afirmad vuestra voluntad, vuestros rostros como un pedernal, pues tenéis de vuestro lado todo el poder del cielo y en la tierra». Cristiano le dio entonces las gracias por su exhortación y le rogó que les enseñase todavía más cosas que les ayudaran en lo que les quedaba de camino, y tanto más cuanto sabían que era profeta y podía decirles algunas cosas que les habrían de suceder y cómo podrían resistirlas y vencerlas. Lo mismo le rogó también Fiel, y entonces Evangelista prosiguió: «Hijos míos, habéis leído en la palabra de verdad del Evangelio que por muchas tribulaciones es menester que entremos en el reino de los cielos, y también que en cada ciudad os esperan prisiones y persecuciones, y por tanto debéis esperar que muy pronto en vuestro camino las encontréis de una forma u otra. En parte ya las habéis encontrado, y las que os quedan no tardarán en venir, porque según podéis ver, casi estáis fuera de este desierto y por tanto llegaréis pronto a una ciudad que está muy próxima, en la cual los enemigos os acometerán y se esforzarán por mataros. Tened además por cierto que uno de vosotros, o tal vez los dos, tendréis que sellar vuestro testimonio con sangre. Pero sed fieles hasta la muerte, y el rey os dará una corona de vida. El que allí muera, aunque su muerte será penosísima y sus padecimientos tal vez muy grandes, tendrá sin embargo mejor suerte que su compañero, no solo porque habrá llegado antes a ciudad celestial, sino porque así se librará de muchas miserias que aún encontrará del otro lado que resta del camino. Pero cuando hayáis llegado a la ciudad celestial y encontréis cumplido lo que aquí os anuncio, acordaos entonces de vuestro amigo. Portaos con valentía y encomendad vuestras almas como a Dios, como a fiel creador, haciendo el bien. Entonces, vi en mi sueño que apenas habían salido del desierto, cuando vieron delante de sí una población, cuyo nombre es Ciudad Vanidad, y en la cual se celebra una feria, llamada la Feria de la Vanidad, que dura todo el año. Lleva este nombre porque la ciudad donde se celebra es más liviana que la vanidad, y también porque todo lo que allí ocurre y todo lo que allí concurre y allí se vende es vanidad. Según el dicho sabio, todo es vanidad. Esta feria no es nueva, sino muy antigua. Voy a declararlos cuál fue su origen. Hace casi 5.000 años había ya peregrinos que se dirigían a Ciudad Celestial, como lo hacen ahora Cristiano y Fiel. Apercibido entonces Belcebú, Apolión y Legión, con todos sus compañeros, por la dirección de que estos peregrinos llevaban, que les sería forzoso pasar por medio de la ciudad Vanidad, se convinieron para establecer por medio de esta ciudad de Vanidad una feria, en la cual se vendería toda especie de vanidad y duraría todo el año. Por eso, en esta feria se encuentran toda clase de mercaderías, casas, tierras, negocios, empleos, honores, ascensos, títulos, países, reinos, deseos carnales y placeres, y toda clase de delicias como son rameras, esposas, maridos, hijos, amos, criados, vidas, sangre, cuerpos, almas, plata, oro, perlas, piedras preciosas y muchas cosas más. En ella se encuentran también constantemente truhanerías, engaños, juegos, diversiones, arlequines, bufones, bribones y estafadores de toda especie. Y no acaba aquí la cosa. Allí se ven también, y eso de balde, robos, muertes, adulterios, falsos juramentos, pero no cualesquiera, sino hasta los de color más subido. Como en otras ferias de no tanta importancia, esta se organiza y distribuye en calles y travesías destinadas a mercancías especiales. Algunas de estas calles y pasadizos llevan el nombre de reinos y países especiales, donde están expuestos géneros peculiares que de ellos proceden. Calle de España, calle de Francia, de Italia, de Alemania, de Inglaterra, etc. Pero como en todas las ferias, hay siempre un género que prevalece más que otro. Así también en esa, el de Roma. Es el que prima por encima de todos los demás. Solo que en la calle de la nación inglesa y en las algunas otras se han disgustado bastante con él y tratan de hacerle competencia. Pues bien, el camino a la ciudad celestial pasa precisamente por la mitad de esta población. Y a cualquiera que quiera ir a la ciudad celestial, sin pasar por ella, le sería necesario salir de este mundo. Es decir, es imposible. El mismo príncipe de los príncipes, cuando estuvo en el mundo, tuvo que pasar por esta población para llegar a su propio país. Tuvo también que recorrer la feria, y según creo, el mismo Belcebú, que era entonces señor de ella, le invitó en persona a comprar sus vanidades, y aún más, le ofreció la posibilidad de hacerse dueño y señor de toda la feria, con solo que le hubiese hecho una reverencia para pasar por la población. Como era persona de tanta categoría, Belcebú le condujo a una calle, de una calle a otra, y en un instante de tiempo le mostró todos los reinos de este mundo, por ver si conseguía seducir al bendito a comprar algunas de sus vanidades. Pero él a ninguna de ellas tuvo apego, y salió de la ciudad sin gastar siquiera un centavo en sus vanidades. Esta feria, pues, es muy antigua y goza de mucho prestigio. Por esta feria era menester que Fiel y Cristiano pasasen, y efectivamente así lo hicieron. Pero apenas se apercibieron de su presencia, todos los habitantes se agolparon a su alrededor y hubo un gran alboroto por su causa. Voy a contar las razones de ello. ¿Por qué hubo un gran alboroto? 1. Siendo el vestido de los peregrinos muy diferente al de los habitantes de la ciudad y los que comerciaban en aquella feria, la gente no se cansaba de mirarlos. Unos decían que eran unos extravagantes, otros que estaban locos, otros que eran extranjeros. 2. Y si muchos se maravillaban de sus vestidos, no menos se asombraban de su lenguaje, porque eran pocos los que lograban entenderlos. Naturalmente, hablaban el idioma de Canaán, y la gente de la feria hablaba el de este mundo, así que mientras iban de un lado a otro de la feria, eran considerados como extraños y advenedizos. 3. También causaron gran alboroto, pero lo que más les asombró y molestó a los comerciantes era que estos peregrinos hacían muy poco caso a sus mercancías, ni aun se tomaban siquiera la molestia de mirarlas. Y si les llamaban invitándolos a comprar, tapándose los oídos, exclamaban: «¡Aparta mis ojos para que no vean la vanidad!». Y enseguida miraban hacia arriba, como dando a entender que sus negocios estaban únicamente en el cielo. Uno de los comerciantes, queriendo mofarse de los peregrinos, les dijo en son de burla: «¿Qué queréis comprar?». Y ellos, mirándole los ojos serios, le dijeron: «Compramos solo la verdad». Esta respuesta fue motivo de nuevos desprecios. Unos se burlaban de ellos, otros los insultaban, unos terceros los escarnecían, y no faltó quien propusiese apalearlos. Finalmente, la situación se descontroló, y las cosas llegaron a tal extremo que hubo un gran tumulto en la feria, que se altercó por completo el orden en toda la ciudad. Entonces se dio parte de ello al principal, el cual, personalmente en el lugar del suceso, encargó a alguno de sus secuaces de confianza que detuvieran e interrogaran a estos extranjeros sujetos que habían sido la causa del alboroto. Fueron conducidos, pues, a dependencias judiciales, donde les preguntaron de dónde venían, a dónde iban y qué hacían allí vestidos con el traje tan extraño. «Somos peregrinos en el mundo», contestaron, «y nos dirigimos a nuestra patria, que es la Jerusalén celestial. No hemos dado ocasión alguna a los habitantes de la ciudad, ni tampoco a los feriantes, para atropellarnos de esta manera y detenernos en nuestro viaje. Tan solo hemos contestado a los que nos presionaban para que compráramos que nosotros solo queremos comprar la verdad». Sin embargo, no atendiendo a razones, el tribunal dictaminó que estaban locos y habían acudido a la ciudad únicamente por la intención de perturbar el orden de la feria, por lo que los ataron, los apalearon con dureza, y llenándolos de inmundicia los encerraron en una jaula, colocándolos para que sirvieran de espectáculo a todos los hombres de la feria. Allí quedaron por un buen tiempo, convertidos en el blanco de la diversión, malicia o venganza de cualquiera. En esto, el principal de la feria se reía satisfecho de su hazaña. Pero al propio tiempo, algunos de los habitantes de la ciudad, algo más observadores y más justos que los demás, viendo que eran inocentes y que reaccionaban al castigo impuesto no devolviendo maldición por maldición, sino antes por el contrario, bendiciones, que contestaban a los insultos con buenas palabras y devolvían favores por injurias, empezaron a enfrentarse con el vulgo y a contenerlo y a reprenderlo por sus injustificados abusos y atropellos. Entonces, el principal de la feria, irritado, se volvió contra ellos, acusándolos de ser tan malos como los que estaban en la jaula, y dando a entender su sospecha de que se trataba de aliados, los amenazó con las mismas penas. Pero la réplica de ellos fue enérgica. «Esos peregrinos», dijeron, «son pacíficos y sobrios en lo que hemos podido ver y no intentan hacer mal a nadie. Muchos de los feriantes merecerían ser puestos en la jaula y en el cepo mejor que estos pobres de quien habéis abusado tanto». Los discutidores se prolongaron largo rato, mientras los pobres presos se comportaban con toda sabiduría y templanza, hasta que finalmente sus defensores y sus detractores se llegaron a las manos y se herían unos a otros. Entonces sacaron a los presos de la jaula y los condujeron de nuevo ante el tribunal, acusándolos esta vez de haber provocado una batalla campal entre los asistentes a la feria. En consecuencia, los apalearon de nuevo, hasta dejarlos medios muertos. Los cargaron de cadenas y, en ese lamentable estado, encadenados, los pasearon por toda la feria, para escarmiento y terror de los demás, a fin de que nadie cayera de nuevo en la debilidad de salir en su defensa o en juntarse con ellos. Pero Cristiano y Fiel se comportaron en todo momento con gran sabiduría y soportaban la ignominia y la vergüenza a que se les exponía con tanta mansedumbre y paciencia que se ganaron el favor de unos cuantos de los hombres de la feria, aunque por cierto fueron relativamente muy pocos.